Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa «maestro». Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Mujer, ¿por qué lloras? Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Cristo ha resucitado. Es la proclamación más importante repetida en estos días y en toda la historia del cristianismo. Los evangelistas, con algunas pequeñas variantes derivadas de los distintos contextos culturales y comunidades a las que se dirigen, ponen por escrito lo que vivieron u oyeron a través de los relatos que se iban sucediendo en las comunidades de los creyentes. Ni Juan ni los otros evangelistas escriben una crónica de lo sucedido al tercer día de la muerte de Jesús. Expresan lo que ha significado para ellos su encuentro con Jesús después de su muerte, la transformación que experimentaron en sus vidas, no sin antes recorrer un camino no exento de dificultades y sufrimiento, miedo, fracaso, desorientación, búsqueda. Todos, al leer el texto de hoy, sabemos el contexto en el que se han desarrollado los últimos días vividos por Jesús. Tenemos la representación mental de las negaciones, abandonos y también la fidelidad de las mujeres al pie de la cruz. Hoy la palabra nos vuelve a hablar de fidelidad, de perseverancia, de amor. María Magdalena busca a Jesús, busca su cadáver cuando todavía estaba oscuro, dice Juan al comienzo del capítulo. Quizás sea un dato geográfico, pero es, sin duda, un dato existencial. Ha perdido, se ha roto con la muerte, la vinculación afectiva. Y quizá también contemple la posibilidad de perderse para siempre aquel proyecto de vida plena, de un mundo diferente, donde cuentan los pobres, enfermos, las mujeres, donde el perdón, el servicio, el amor, son las actitudes que se reivindican, diríamos hoy, para participar de ese reino que él viene a inaugurar. Es posible que María Magdalena contemplara todo eso en la oscuridad y cercanía de un sepulcro vacío. Los versículos anteriores relatan que, una vez que avisa a Pedro y a Juan de que el sepulcro donde está enterrado Jesús está vacío, estos vuelven a casa. Pero ella, María, permanece allí con un dolor grande en su corazón, todavía envuelto en las tinieblas de la noche. Una vez más no huye espantada, sino que permanece, esperando el amanecer, pero no permanece inactiva. Busca. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Mujer, ¿por qué lloras? Ante momentos de oscuridad, de aparente fracaso, qué importante es no perder la capacidad de dialogar, entrar en relación y también de dialogar con nosotras mismas. ¿Por qué? Y en el marco precioso de un amor envuelto en lágrimas, de búsqueda perseverante, de diálogo sincero, alguien se acerca a su vida. ¿Por qué lloras? Se abre al diálogo con el desconocido. María. Y amaneció en su corazón. Rabboni. Se encontró con el amado de su alma. Él está vivo. Y ha hablado con él, ha contado María Magdalena a los discípulos. Descubre al Jesús de la fe. No me toques. Experimentó en su vida el encuentro con Jesús resucitado que le confía una misión. Ve a mis hermanos y diles. Fue entonces María para comunicar la buena nueva a los discípulos. ¡El Señor vive! De este modo se convierte en evangelista, es decir, en mensajera que anuncia la buena nueva de la resurrección del Señor. O como decían Rábano Mauro y Santo Tomás de Aquino, en Apóstola de los Apóstoles, porque anunció a los apóstoles aquello que, a su vez, ellos anunciarán a todo el mundo. Con razón, el doctor Angélico utiliza este término aplicándolo a María Magdalena. Es un testigo de Cristo resucitado y anuncia el mensaje de la resurrección del Señor al igual que los otros apóstoles. Cita extraída del Boletín Diario del 29 del 10 de 2021 de la Santa Sede. Esta semana de Pascua es un buen momento para recorrer nuestro propio camino de fe. Él está pronto a manifestarse en nuestra vida, hortelano, compañero de camino, anfitrión, reforzando la fe de un gran grupo, de un descreído Tomás. En la medida en que apaguemos otras voces, escucharemos la suya, la llamada personal a cada uno de nosotros. María, o ve y diles a mis hermanos, eres tú el que has de hacerme presente en nuestro mundo necesitado de vida y de esperanza de resurrección. Haz, Señor, que florezca la vida en medio de tanta muerte como rodea nuestro mundo, y que yo colabore contigo en esta misión.